los escucho y vaya todo mi afecto y mi admiración por ustedes. Caballero de Día, hasta las 9 en Del Plata. Escuchábamos hace un rato a Roberto Baradel, que recibió amenazas en medio de esta paritaria conflictiva que plantea el gobierno de María Eugenia Vidal, ¿no? En un contexto más grande, están discutiendo obviamente porcentajes de aumento salarial. Y hoy está viendo también en los diarios, hay ciertas movidas, hay un paro de bancarios, ¿sí? Porque el gobierno no homologa el acuerdo salarial que llegaron con una de las cámaras, la más importante de las cámaras empresarias del sector. Y también mañana se movilizan los metalúrgicos, ¿no? Por el tema de la fábrica Van Gogh, que ha sido cerrada. Digo, hay un panorama que viene caldeándose. Por el otro lado, Sejera, que es una cámara de empresas pymes, dice que la caída en las ventas de las empresas pymes este año que pasó fue del 30%. Y lo que veo en relación a la discusión sobre los índices y cuáles deberían ser los techos y los pisos paritarios, lo que no están tomando en cuenta, obviamente de parte del sector patronal, sea público, sea privado, es la inflación. O sea, el problema no es cuánto necesita un trabajador para poder vivir con dignidad o para mantener el poder adquisitivo, el problema es la inflación. Hay una inflación que durante el año pasado se desbocó, que el gobierno dice que este año va a ser menor, pero que en los hechos vos tenés el antecedente del año pasado, lo que se perdió de poder adquisitivo el año pasado, y ahora, cuando vos vas a los diarios, ves que el gasto va a aumentar un 50%. ¿Y cuánto aumentaron las prepagas? ¿Y cuánto aumentó el agua, que es un aumento del que no se habla? ¿Y cuánto aumentaron el resto de las cosas? Digo, ¿en serio creemos que este gobierno ha domado la inflación? El otro día decía, bueno, 1.3 creo que decían que había sido la inflación de enero. Y la verdad es que los únicos que decían eso es el INDEC de Mauricio Macri, el resto de las consultoras, como siempre, digo, estaban arriba de ese monto. Si vos vas arriba de eso, estás hablando de una inflación de arriba del 20, 20 y pico. Entonces, ¿seguimos discutiendo si los salarios son el problema? O el problema que tenemos de fondo es que hay un planteo económico, un modelo económico que, a pesar de haber hundido en la recesión económica más profunda a nuestro país, no puede contraer la inflación. Porque de raíz no habla de cuál es el problema de la inflación. ¿Se acuerdan, no? Que siempre dicen que el problema de la inflación es la masa monetaria, la impresión de billetes, la circulación que aumenta. Bueno, a ver, el gobierno de Mauricio Macri en ese sector no ha avanzado nada, sigue imprimiendo los mismos billetes que se imprimían antes, es decir, ellos también tienen la maquinita, pero la inflación en realidad tiene otro origen. Y ese otro origen tiene que ver con el sistema oligopólico y el sistema monopólico, la concentración de la cadena y los precios abusivos que cobran aquellos que tienen los productos. ¿Tá? Entonces, esa es de verdad, digamos, en la Argentina, de fondo, diría yo, la cuestión inflacionaria. Y es que tenés un sector empresario que, como es oligopólico o monopólico en su rubro, pone los precios que quiere. Y que el único precio que quieren bajar es el precio del salario. O sea, cuando vos bajas salario, en cualquier tipo de rubro, en cualquier tipo de cadena, lo que estás haciendo es aumentando la rentabilidad. Es igual un juego de manta corta, ¿no? De sábana corta, porque sí, bajás la rentabilidad, pero destruís el mercado interno. O sea, aumentás tu rentabilidad vos como empresa, pero a la vez le estás sacando plata del bolsillo a gente que tiene que consumir. Es una paradoja de cómo funciona la economía en la Argentina hace muchos años, salvo un periodo, la verdad que un periodo muy interesante, que fue cuando la Secretaría de Comercio se planteó no solamente el tema de precios cuidados, sino también discutir en toda la cadena de valor cómo se producía el precio final que paga cada uno en el supermercado, ¿no? Y que creo mucho tuvo que ver, eso que llamaban ley de abastecimiento, en realidad la ley de regulación de la producción y consumo, mucho que ver con los ataques despiadados que recibió el kirchnerismo en su último gobierno, ¿no? Me parece que ahí está una de las claves. Muchos se preguntan, ¿y por qué perdió Cristina Fernández de Kirchner, el candidato, no candidato, Aníbal Fernández? Todo lo que quieran. Pero lo central es que a partir de esa ley que discutía cómo se forman los precios, se alinearon todos los planetas, todos los sectores empresarios, en contra de un gobierno que, la verdad, los había desafiado, ¿no? Y se salieron con lo suyo. Finalmente pudieron poner a un presidente como Mauricio Macri, apoyaron a un presidente que finalmente está en la Casa Rosada, y este presidente es un presidente que viene de ese sector, es un presidente que no ve el problema en el monopolio o en el oligopolio. es un presidente que ve el problema en el salario. Es que la gente gana mucha plata, en teoría. Y ahí dice, ¿pero cómo pueden pensar eso? Sí, piensan así. Piensan así. Mire, la mayoría de los empresarios, no estoy diciendo todos, ¿eh?, pero la mayoría de los empresarios tienen una mirada sobre el trabajador que es la de alguien que viene a esquilmarlo. ¿Ah? ¿Por qué? Y porque de alguna manera saben que todo aquel que, aquello que no se pone en el bolsillo al trabajador se lo lleva a la renta de su propia empresa. No son todos. Voy a hacer la salvedad porque hay algunos que, por ejemplo, los pymes, los pequeños y medianos, o los tipos que tienen alguna idea sobre la comunidad organizada, digamos, no hacen esas barbaridades, pero convengamos que hay un sector muy importante, y sobre todo los más poderosos, que tiene esa idea sobre el trabajador. No ven un aliado en el trabajador, ven un riesgo en el trabajador, ven un ladrón que le saca su propia renta. Es como si ellos hubieran leído a Marx al revés. O lo han leído muy bien. Lo han leído muy bien. No es que son ellos los que roban plusvalía, sino que es el trabajador que les roba esta rentabilidad. Es increíble, ¿no? ¿A qué hemos llegado? ¿Dónde estamos? Y aparte ahora tenemos un presidente que piensa de ese modo y ejecuta de ese modo. Va a haber este año, o van a intentar, modificación de todas las leyes laborales y convenios, y están pensando hacerlo por decreto, como si esto fuera una dictadura de mercado, como si fuera una dictadura patronal. Eso es lo que va a pasar este año. Viene calentándose el ambiente sindical, decíamos, está en esta puja. La verdad que la discusión, insisto, tiene que ser alrededor de la inflación, no alrededor de los salarios. Los salarios son apenas un instrumento, ¿no? En cambio, la inflación es un robo constante y permanente al bolsillo de los trabajadores y de todos los que trabajan, de todos los que viven de una economía que funcione. Y hoy no está funcionando la economía. A mí me parece que Mauricio Macri está muy preocupado por resolver los problemas a su gente, a su familia. Creo que, desgraciadamente, para todos los que lo votaron, hoy viven una gran defraudación. No estoy hablando del núcleo duro que va a seguir diciendo que Macri es lo mejor que les pasó en la vida. Bueno, hay gente que es así y está bien, qué sé yo, cada uno piensa lo que quiere. Pero muchos de que fueron el voto balotaje, hoy se están replanteando qué hicieron, no, qué votaron, ¿no? Porque la verdad es que les prometió que iba a resolver los problemas de los argentinos y lo único que está resolviendo son los problemas de su familia. La ley de blanqueo es eso. El soterramiento del Sarmiento es eso. El correo y la condonación de deuda es eso. Está más ocupado Mauricio Macri en resolver los problemas de los Macri que en resolver los problemas de los Juanes, de los Pérez, de esta República Argentina, ¿no? Porque hay, de fondo, un pensamiento que es un pensamiento súper mezquino. Súper mezquino. Hay una desconfianza de este gobierno de celebrities corporativas hacia el pueblo, hacia la sociedad. Ellos creen en un modelo de sociedad que se han prefigurado en la cabeza, donde sobra gente. Y esa gente que sobra o se alinea, se disciplina y se regimenta según las órdenes del Ejecutivo, del Gobierno, lo que sea, o si no son desestabilizadores, o son actos vandálicos los que proponen, o en realidad quieren incendiar la Argentina. Si la Argentina se incendia, la están incendiando muchos de los funcionarios que están en la Casa Rosada y en los ministerios, ¿no? Yo te digo la verdad, el señor Triaca, que hoy está produciendo un paro, porque a fin de cuentas es el que no quiere homologar por orden de Mauricio Macri el acuerdo salarial de la bancaria, es responsable de eso, es responsable del paro. Aranguren, el ministro de la Shell, con este nuevo incremento del 50% de la tarifa de gas, es responsable de eso que sucede, y eso que sucede es malísimo. Hoy los salarios alcanzan para menos cosas, y estamos discutiendo esos salarios, cuando en realidad, insisto, deberíamos rediscutir la inflación. ¿Por qué un gobierno que ha hecho todo lo que indica el manual ortodoxo de la economía liberal para bajar la inflación no pudo hacerlo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que falló? ¿O este no era, como dicen algunos, el mejor equipo de los últimos 50 años? ¿O en realidad tienen ideas viejas para un mundo que se presenta de otro modo? ¿Y tienen mucho prejuicio sobre esto que es la sociedad argentina y la forma de vivir que tiene la sociedad argentina? Me lo pregunto seriamente, ¿eh? Me pregunto seriamente si Mauricio Macri está a la altura del país que le toca gobernar. E incluso me pregunto si está a la altura del voto que debería honrar. Porque al fin de cuentas los principales defraudados hoy de Mauricio Macri no son los kirchneristas o los que votaron a Scioli. Los principales defraudados por el gobierno de Mauricio Macri son aquellos que votaron precisamente a Mauricio Macri como presidente. Roberto Caballero, por Del Plata.